Oficialment s'ha iniciat, no?, ja la Setmana Santa. Sí, pues no? Sí, cuando, ahí, cuando no? Los niños ya no van al colegio es que se ha iniciado la Semana Santa. Ahí va ser el diumenge de Rams. Sí, mm-hmm. Això segur. Vale, i a partir del diumenge de Rams és tota la Setmana Santa. Mm-hmm. Ah, mira. Bueno. Pues una salutació molt especial a tota la gent que ja esteu de vacances, com l'Òscar Peret. Ah, no, que està aquí l'Òscar. Doncs a tota la gent que ha començat les vacances i que està plovent. És un... Està plovent. A més, quina ràbia, eh? La predicció crec que no era molt, molt bona, no? No, no me parece que no. Borrasca por ahí, no? Borrasques por allá. Bueno, el Xus de l'Hermosa no sabem si té vacances, però se les mereix fijo. Porque curra el tío como... pero como un animal. Y fuera de aquí también, porque hemos visto unas fotos de este fin de semana. No, és un tío que matina, eh? Así que tú al Xus a les 7 de la matinada ja donant voltes. Sí, sí, sí. Ja rulando. Sí, sí, sí. Por la zona de Ponaeri. Sí, però el veus a 4 grapes, eh? Sí, sí. No sé per què té aquesta mania de homínido. Y con los ojos muy abiertos para acabarse de haber levantado, eh? Mira el Xus, el cabell que té. Mira l'Òscar, que s'ha tallat el cabell, que li van dir, si no te cortes el pelo, no estaràs amb nosaltres. Mira, nane, mira la gent com està allà el cabell. El nane dissimula, el nane dissimula, s'ho pentina cap enrere, i això no és cortar-se el pelo, nane. No, mira la gomina, has tocat el cabell? Sí, sí, parece maricón. Nane, que te queda bien todo. Gracias. Tu partes el turrón de Alicante con la cabeza, ¿no? Pues sí. Bueno, con otras cosas. Te queda bien todo, amorzote. Gracias. Bueno, és dilluns, ho sentim ja, a priori, serà un programa regularzote. Jo crec que no. Sí? No, serà pitjor. No, no, no fem sumari per no posar... Perquè nunca lo hacemos. No, per no adelantar. I sí, molta gent ens pregunta si nosaltres farem vacances. Nosaltres no farem vacances. Hi haurà programa dijous, hi haurà programa divendres, hi haurà programa dilluns. Divendres, un programa especial, tot de... Fins i tot dissabte. No m'agrada dir refregits. M'agrada... És palabra fea. Sí. És el que hablábamos el otro día, les palabres guapes o feas. Jo faria com... Que, en comptes de refregits, és un programa de... De homenatge, lo mejor. No, lo mejor, no, de homenatge. De especialistes gold. Gold de hits. No. Golden hits. Golden hits. Per cert, que he dit que dissabte també farem programa i el Xus i l'Òscar m'han mirat amb cara rara. Doncs sí, vosaltres dos a les 9 del matí dissabte aquí, que farem un programa especial. Anem a comentar dos mils. Te'n recordes, no?, que vam parlar... que divendres vam matar un tema... Sí. Dir, segurament la gent encara, pues encara estan enviant les paraules més maques. Mm-hmm. La més llarga és aquesta. Léetela tu. Léela tu. Que pues tú tienes buena voz y mejor dicción. Atardecer templado bajo un rayo de luz rosado reflejado en tus pupilas azules cual colibrí, ponía, porque me lo sé, porque lo he leído antes. Era más largo, pero si lo pronuncias seguido te ahogas. Danny White. Danny White. Doncs molta gent ens ha enviat paraules, però no farem cas. Però sí que farem cas de la Lourdes. La Lourdes, que és una oient des de fa poc, diu, os he descubierto hace poco y ahora os escucho a todos los días. Diu, mi palabra preferida es placer. ¿Vale? Uh-huh. Y just después diu, por cierto, si en casa de Armand el cardú sabe como en un bar... Yo quiero cardú en casa de Armand. Jajaja, es broma. No es broma. No es broma. Lourdes. Estàs jugant amb foc, Lourdes. Lourdes. Lourdes de dir placer. Bé, també un missatge per tots els que us agrada visitar la nostra web, www.especialistassecundarios.com. A partir del dimecres hi haurà una mena de retard a l'hora de penjar els programes. Aquest problema se solucionarà dilluns, perquè el Dani Webmaster també té dret a vacances. Dimarts ja. O dimarts. No, crec que dilluns, eh? Sí. Però bueno, enteneu que el Dani, webmaster, té dret a pirar-se per aquí. I vida social, clar. Bueno, això que hem comentat abans, no?, que vam matar el tema de les paraules i encara hi ha gent que envia paraules, però encara hi ha gent pitjor. O sigui, el Guillem ens vol colar una nova lletra del PP. Però no. Ja està matau, más que matau. El tio fot el mail, no, sois muy bueno, bla, i al final de tot diu, por cierto, tengo una nueva letra del PP, i l'escriu. No, Guillem. No. Fa mesos. Aparte que me la he leído y tampoco rima, no, o sea, rima siguiendo nada. En la línea. Votat al PP, lo dice Piqué. Gràcies, Guillem. A més, a la lletra, tracta temes passats, ja. O sigui, no només el tema de la lletra del PP està passat, sinó que el que posa la lletra és... ¿Dónde te has caído, Guillem? Que llevas mucho tiempo por ahí. Está con Aznar. Aznar y Blair no saben qué hacer. Sí, sí. Está con Aznar y Blair encara. No, pero está actual porque el Guillem dijo que vol sentir la canción aquesta de Viaje un corral. Que también empieza a estar un poco ya cremada, sí, ¿eh? També hi ha gent que ens torna a repetir... Bueno, nosaltres ho vam dir, que li demanaríem al Dani que la pengés, aquesta cançó. Jo crec que l'està escoltant la gent a tot arreu ja, perquè la posen pues, a tots els programes. Però en qualsevol cas, li hem demanat al Dani, sisplau, que faci l'esforç i la pengi abans de pirar-se. Bueno, el Xus ja em diu que ho posarà al final del programa. Al final del programa ens posarà la cançó aquesta, Viaje un corral. Ja està, especialistas@cadenaser.com. Vámonos. Vinga. En una nave misteriosa, un hombre... Uh-huh. Sigue, Sugar, sigue. No, no, pero es que... Sugar, sigue. Me toca, sí, oye, sí, no me toca. No, es que parecía una pel·lícula de les mies. És que anem a parlar d'un tema especial, una notícia de l'espai. Resulta, amics, que després de 5 mesos i més de 400 milions de quilòmetres recorreguts... Bueno, yo me alejo, ¿eh? Sí, por favor. La nau espacial Venus Express arribarà demà, dimarts, al planeta Venus. Tenim ja al telèfon el portaveu de l'Agència Espacial Europea, que és qui ha fet tota aquesta moguda. Héctor Chumpitaz, muy buenas, señor Chumpitaz. Señor... Saludos. Portavoz de la Agencia Espacial Europea, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, mañana puede ser un gran día, plantéaselo así. Aprovecharlo, dejar que pase de largo depende en parte de ti. Qué buen humor tenemos, ¿eh? Sí. ¿Hay retardo? No, que no está en el espacio, está usted en Alemania, ¿eh? Ah, vale, pero es que pensaba que está en el espacio, Bueno. Vale. Mañana aterriza, ¿eh? Mañana aterriza, sí, han sido muchos meses y mucho esfuerzo, pero por fin vamos a plantar el chisme en Venus. El chisme. Venus. ¿Por qué Venus? Básicamente porque Venus está deshabitado. Ah, vale. Hay animales, pero muy pequeños, que serían considerados no animales. Hay animalillos, porque hay. Ácaros. Pero muy pequeños. Son ácaros, polens, níquels. Bicho. Entonces, esta nave es experimental, es europea. Ah. Así que lo que más es probable es que se estampe contra la superficie. Vale, y al no haber población humana, nadie sufre daño. No hay ni elefantes, ni perritos, ni. Ah, no hay daños colaterales. Sobre todo. No hay toros de lidia, que está muy mal hacerles daño a los toros de lidia. No, pero está bien pensado esto, porque al no haber nada de esto, nadie sufre daño. Claro, exactamente. Veo que ha pillado usted el meollo de la cuestión. Muy bien. Usted podría trabajar en la agencia, ¿eh? Ya me gustaría, sí, ya. Sí, ya, sí, no. Se lo digo. Pero es imposible, es que acabo de fichar por la Campos ahora. Vaya. Ahora no puede ser, pero me encantaría. Mucha suerte con la Campos. Espero, a ver cómo, qué tal sale. ¿Quiere hacer un programa musical esta? ¿Ahora? No, en el programa suyo de las mañanas. ¿Ah? Me ha fichado. Ah, bueno. Oiga, veo que no tiene mucha confianza en la Venus Express. Dice que se va a estampar. Bueno, es posible, sí, claro. Es posible que sí, es posible que no. Pero lo mejor es siempre ponerse en lo peor. Lo mejor es ponerse en lo peor, sí. Claro, porque nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, sobre todo cuando el piloto es tan inexperto como el que tenemos. El piloto. Lo bueno es ponerse en lo peor, de lo peor. ¿Ha dicho el piloto? ¿Es inexperto? Sí, es su primer viaje al espacio. Lleva la L todavía en el cristal. Pero una cosa, yo pensaba que era una nave no tripulada, que no había ningún... No tripulada, bueno, por favor. ¿No? Eso es fantasía, eso es ficción. No existe eso. No existe. O sea, digo una cosa, aparte del coche fantástico, de Fantastic Car, ¿qué otro coche ha visto usted conducir sin piloto? Dígamelo, piénselo, reflexione. A ver. ¿Sin piloto? No, el de... El coche del Chus. El coche del Chus, pero es que el Chus es bajito. Y baja las manos. Parece que va sin piloto, pero es que él es bajito. Pero no, el de Michael Knight, el coche fantástico. Ah, pues imagínese un pedazo de nave, amigo. Claro. Es imposible que vaya... Claro, ahora entiendo. Pero una cosa, la agencia europea lo ha guardado muy en secreto porque nadie sabía lo del piloto. ¿Nos podría dar el nombre? ¿Quién es? ¿O... ¿El piloto? Sí. Lorenzo Quinn. Lorenzo Quinn. Lorenzo Quinn, el hijo de... ¿El mal actor? El hijo del buen actor. Lorenzo Quinn, el hijo de Anthony Quinn. Bueno, mal actor, sí, pero es un buen escultor. Sí, escultor, pero de manos, que es lo único que hace. Solo hace manos. Lo único que hace son manos, ¿eh? Muy bonitas, claro, pero manos. Es que ya estaba harto de eso, de las manos de barro le salen muy bonitas, porque de verdad le salen, joder, muy bien. Pero ya había hecho 7 millones de manos y quería algo nuevo, quería un cambio, quería... Lorenzo Quinn, pilotando una nave espacial. ¿Pero cómo lo han contratado de piloto espacial? Esto es increíble. Porque nadie quería subirse a los bichos. Y Lorenzo Quinn sí, porque es muy aventurero y muy echado para adelante. ¿Tenéis alguien que os sobre ahí que quiera pilotar una nave para la agencia europea? Pues no sé si alguien del equipo Tunane, que yo te subirías ahí. Yo ahora mismo estoy fatal de salud. ¿Tú? Sí, se lo digo porque no me puedo sentar muy bien. Pero bueno, a los mandos. Para eso lo mejor es hielo, ¿eh? Ya lo sé, pero... Déjese usted de gelogatiles, que le gusta más tomarse gelogatiles que un tonto una tiza. Póngase hielo en el culito y listo. Pero bueno, ¿cómo sabe que es ahí? Bueno, porque... Esto del espacio lo saben todos, ustedes nos vigilan. Tenemos radares y cámaras. Es que todo es cuestión de prioridades. Es curioso, ¿no? Las prioridades de la vida. ¿Sí? A la que sale una almorrana, toda la vida gira en torno a ella. Todo el centro de gravedad está ahí. Y si no quieren hielo, con la ducha fría, sí, con el grifo de la ducha a tope fría. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué sensación? En dirección al punto... a tratar. Punto caliente. Pues ahí. Y otra cosa también es pero eso no es... la higiene, ¿eh? Sí. La higiene, que eso es un bebedero de patos. Mire, que tienes, ¿no? Mire, no, mire, no, no. Me ya parece está. Usted que con sus resonancias magnéticas lleguen a muchos sitios, pero ahí le digo yo a usted que no, ¿eh? Que hay que cambiárselo los gallumbetes, ¿eh? Ay, no, ahí usted patina, ¿eh? Claro, como se avecinan lluvias, dice, pues no voy a lavar la ropa. Pues no, ahí va. Perdone, pero usted patina. Héctor, está usted entrando en un terreno personal impropio de este programa, sí, sí. ¿Eh? Impropio de la cadena SER. Bueno, pero esta es la hora de hay que tomarte, ¿no? También es verdad. Ay. Gracias, Héctor Chupitos. Y suerte mañana con la Venus Express. Adiós, Héctor. Bueno, si no la necesita, pues... Canviem de terç. Segur que molts de vosaltres heu escoltat molts cops que un pare i una mare fan socis d'un determinat club de futbol el seu fill només néixer. Potser algun de vosaltres inclús ho heu fet. Ho ha fet o li han fet. O us ho han fet, aquesta putada, no? Uh-huh. És molt freqüent en famílies en què són aficionats a un club de futbol. Aquest és el cas del nostre convidat d'avui, Andrea Dovizioso. Andrea, muy buenas. Oh, buenas tardes y un placer, sin duda. Andrea, tú has hecho... socio a tu hijo del Betis, ¿no? Cuando tu hijo apenas cuenta con 6 meses de vida. Tiene 4 meses de vida. Con 4, apenas, he dicho bien, apenas llega a 6 meses. Pero yo por concretar le digo que son 4 meses de vida tienen. Uh-huh. Y nada más nacer, efectivamente, nosotros, mi mujer Carlota y yo. ¿Cómo? ¿Tres? ¿Su mujer Carlota? ¿Y yo? ¿Quién es Carlota? Carlota es una amiga de mi mujer, que trabajan juntas. ¿Y decide? Ella decide tanto como mi mujer y como yo en la familia. Entre los tres, mi mujer Carlota y yo decidimos ir a las oficinas del Real Betis Balompié y hacer socio a nuestro hijo del club de nuestro amor. Entonces esto fue el mes pasado, estuvimos muy ilusionados con el tema de que nuestro niño fuera del Betis, como nosotros y como sus abuelos y sus bisabuelos. Porque ustedes son de Sevilla, ¿no? Del barrio de Triana, además, ¿no? Sí. Ya, pero te has llevado la decepción, tu gozo en un pozo, porque... ha habido algo que no te ha gustado. Efectivamente, así es, Patricia, porque ha sido una decepción. Porque al poco jugaba el Betis un partido de fútbol y compramos un partido en la tele. Uh-huh. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que mi hijo, al poco de empezar el partido, con la bufanda del Betis que le pusimos y la camiseta y todo, va y se queda dormido total. Claro, es que está demasiado tapado. Profundamente dormido sin mostrar ningún interés por el partido de... O Betis, que estaba jugando y haciendo un buen partido, vamos. Pero a es que tiene, ya. Que tiene 4 meses, y es lo normal, con 4 meses es lo que hacen los niños. Dormir. Son como los gatos. Claro. Pero a diferencia de los gatos, que no se hacen caca encima. Los gatos no, los gatos siempre usan un... pues el cubito este lleno con la arena. O seren. Las piedrecillas, eso. Sí, pero el niño no. Pero la única diferencia, como los gatos están todo el día tumbados. Ya, bueno, caray, pero yo también tenía sueño, ¿no? Si la excusa es que mi pequeñín... tenía sueño, por eso se queda mirando. Pero que tiene 4 meses. Bueno, pero yo también tengo sueño. En cambio, mi hijo no parecía nada metido en el partido. Entonces le despertamos y... estaba como ausente, ¿no? Despertamos y Carlota, mi mujer y yo dijimos, vamos a despertarlo. Pero es que era el Betis, ¿eh? El Betis invita a sueño, ¿eh? Y nos pusimos, perdón, ¿eh, hombre? Un respeto. No, hombre, pero no, pero... no, un respeto, no, pero espere un momento, si es que es verdad, hombre. Al sueño no invita al Betis. No a la alegría, más no al sueño. Bueno, ni para ti ni para mí. Entonces, digo que le despertamos, le pusimos a animar, nos pusimos toda la familia a animar. Al Betis. Incluida Carlota, muy fuerte para que mi hijo se contagiara un poquillo del ambiente. ¿Qué gritaban? Gritamos. Mucho Betis, ¿no? Mucho Betis es. Es. Es mucho Betis es. ¿Y cómo es la canción de Alfonso? Qué bonitos son. Qué bonitos son los goles de Alfonsitos. Qué bonitos son los goles de Alfonsito. Es de Triana, ¿eh, el tío? Y lo que diga don Manuel Fraga y el otro. Pero entonces se despertó, ¿no? Con tanto grito, con esa alegría sevillana. Se despertó, se quedó allí, pero no fijaba la vista en el partido ni nada. Y lo peor fue cuando nuestro Betis del alma marcó gol. De rebote, seguramente. Hubo alegría generalizada en toda la casa. Y todos abrazándonos, y todos gritamos de alegría. Y mi hijo, en cambio, se puso a llorar. Con disgusto y bastante impropio de quien lleva el Betis el corazón a sangre. Vamos a decir que esta música la ha traído él, que es la música que usted pone cuando ve los partidos del Betis, ¿verdad? ¡Qué alegría, eh! Se lleva al Wallman y se los... No, lo ponemos en la cadena. Ah. Pero esto es muy fuerte. O sea que su Betis marcó un gol y su hijo se puso a llorar. Sí, señor. Madre mía. Hombre, no me diga, por Dios. ¿Qué tío? Como se lo cuento. Entonces hubo que tranquilizarle, de repente el equipo contrario empata. Empató el partido y mi hijo ahí se pone entonces a reír y a carcajadas. Su primera carcajada con el gol contrario. Imagínese, con el gol del oponente, se pone muy contento mi hijo. Qué cabrón. Entonces yo creo que eso no es de ley. Es de ser muy mal... No es de Los Ángeles. No es de ley. Es de ser de un lugar de fuera. Es de ser muy desagradecido a tus colores. A ver si su hijo... Por cierto, ¿qué se llama? Mijo. ¿Mijo? A mi hijo le pusimos Cardeñosa. Por el gol aquel que falló, ¿no? Cardeñosa es mitobético. Un gran jugador. Pero vamos a ver si va a ser que su hijo, Cardeñosa, pues no es del Betis. A ver, si no es del Betis. Ahí estamos sospechando un poco, porque... Cardeñosa Dovicioso, se llama. Sí, porque luego pusimos Estudio Estadio, que hacían el resumen de los goles. Que es muy divertido ese Estudio Estadio que hacen ahora, ¿eh? Iñaki Cano, bueno. ¡Ay, Dios! No. Correcto. Para mí, Estudio Estadio, ¿quién? No, Estudio Estadio ha desaparecido. ¿Cómo se llama? Ya no hacen. Ahora hacen el Rondo. Hacen el Rondo. Y está aquel de... ¡Se lo van a perder! ¿Qué dices? ¿Hare Krishna? Sí. No, el... Bueno, ¿qué pasó en el WAS? El WAS. ¿Qué pasó en el Estudio Estadio? ¿Qué dice eso? Bueno, en Rondo vimos goles de otros equipos. Y cuál es nuestra sorpresa, que con los goles de Racing de Santander se le veía a mi hijo muy animoso y muy contento. Ya está, ¿va a ser del Racing? Eso creemos, porque los colores de la bufanda del Betis, él le ha pintado una franja negra, con lo que ahora parece la bufanda de Racing de Santander. Pero esto es una deshonra, ¿no? Para una familia sevillana bética como ustedes, ¿no? De toda la vida. Además del gasto que supone pagarle al chaval un abono del Betis anual, ¿no? Entonces sí, eso es así. Cuando en realidad es del Racing. No, carayo, eso es así, me cago en la cona. Es para echarlo de casa, me cago en la cona salvaje. Entonces ahora nosotros... Cuidado con esa boquita. No sabemos qué hacer con el chaval, porque lo tenemos castigado hasta que recapacite un poco y ya veremos. Pero ¿por qué no da un poquito también de libertad, ¿no? Que elija el mismo su... Perdone. Mientras vive en mi casa, bajo mi techo... Y bajo el techo de Carlota y de mi mujer, hará el chaval lo que yo diga. Perdón, Carlota vive con ustedes. Pero no es lo que diga don Manuel. Lo que diga don Manuel, pero en mi casa lo que diga Carlota, mi mujer y yo. ¿Usted está liado con Carlota? Sí, somos amantes. Hablemos de esto, que es más interesante. O sea, ¿usted se les interesa más? ¿Y viven su mujer y ella? Yo soy mi mujer, o Carlota y yo. ¿Pero viven en una mentira o todo el mundo sabe de qué pie cojea? No, todos vamos con la cara por delante, con la verdad por delante. Todo el mundo sabe con... quién es quién y cuál es el papel que desempeña. Parece tonto el tío, ¿eh? No, claro. Y yo pienso que cuando mi hijo tenga 18 años, se independentice, él que elige ya qué equipo quiere ir. Oye, tengo entendido que su hijo ha pedido también que le compren billetes de vuelo charter para seguir al Racing por toda España cuando juegue fuera. Uh-huh. Con 4 meses nada más. Con 4 meses. Eso es imposible, un niño no habla. No, un niño no habla, pero nos ha escrito un SMS, porque los niños con 4 meses no hablan, pero sí escriben SMS. Y antes también. Es porque verdad. Es mucho más fácil escribir un SMS. ¿A qué edad escribió tu hijo el SMS, hermano? ¿El Pau? Su primer SMS a las 2 horas de nacer. ¿No ves? Antes que su primera colonia. ¿En qué puso? Uh-huh. Pues no está mal. Pues lo mismo que pone... Tú tienes que ver los mensajes de Chus. ¿Qué crees que pone? ¿Y los de Nane? ¿Calidoscópico? No. Andrea, un beso a su hijo. No, hombre, sí, hombre. Y otro a Carlota. Y sobre todo a su mujer. Oh, qué paciencia tiene. Perdón, es que no he preguntado. Espera, ¿su mujer se llama? Mi mujer se llama Vanessa. Vanessa, un beso también a Vanessa. Se son diferentes besos, ¿eh? Carlota es de una manera, a Vanessa ya es en la frente. Ahora, Chu. Durant l'operació sortida i tornada de Setmana Santa, el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants a algunes carreteres catalanes. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Restricció del trànsit de vehicles pesants per unes vacances tranquil·les i segures. És un missatge d'Autopistes a CESAUCAT. Sara Varas presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores, Sara Varas en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Aquesta Setmana Santa planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en el pagament de peatges aprofitant les hores vall. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu el web autopistes.com. Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en els peatges si pagueu amb targeta o via T. És un missatge d'Autopistes a CSAOCAT. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿no, vale. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Qué suerte tenía ese hombre de Sevilla que va a vivir la Semana Santa allí, ¿eh? Ay. Qué suerte. ¿Y tú dónde la vas a vivir? Yo tengo trabajo. Pues espero yo también. Que lejos de ti. Pues yo también. A ver si nos llama ya alguien. Si tú tienes trabajo, mira, yo tengo trabajo. Ya está. Uy. ¿De qué trabajamos hoy? Es urgente. Bueno, vale. Cuelgo. Descuelgo, quiere decir. Buenas tardes. ¿Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente, el del servicio de protección al consumidor? Buenas tardes. Pues ya tarde. Sé de qué trabajamos. Paloma, estoy trabajando, por favor. Por favor, Paloma, por favor. ¿Quiere un café? Por favor, no quiero nada, estoy trabajando. ¿No, chata? Buenas tardes, atiende Rubén, ¿qué puedo ayudarle? Muy buenas tardes, caballero, mire. Se voy a ser sincero. Estoy un poquito indignado. Ya se lo digo así por adelantado porque estoy un poquito cretino. Así que trátame con mano izquierda, que ya le digo yo que cuando me indigno y pierdo los nervios me convierto en una aleta al whipo. ¿Pero qué pías, colgado? ¿Qué dices? Si cada lunes de manera indefectible te llama aquí, y te vuelve indignado. Si llevas un montón de semanas llamando para protestar y siempre haces lo mismo. Siempre te haces el indignado y nunca has dado miedo. Ladramos mucho, pero mordemos poco, perrito. No das miedo. Si usted es una aleta Whipon, Iniesta es Terminator 4. ¿Vale? Mire, camarera, ya ballera, le aviso, Le aviso y mira que se lo he dicho ya. Le he dicho que estaba cabreado. ¡Usted a mí no me grita! ¡Que no me da miedo! Menos grito que tengo la cabeza como un bombo. ¿Usted sabe lo que es trabajar al lado de Pablo Mato el santo día? Ruth, nos van a echar. ¡Que te calles! Así que, escúcheme, caballero. Me va a explicar su problema tranquilamente y sin gritos. Y sin indignaciones. ¿Capiche? Hay un hospital cerca, no grites tanto. ¡No le oigo! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¿Sí qué? Sí, mi caballera. ¡Más fuerte, no le oigo! ¡Sí, mi caballera! Así me gusta, ¿de dónde eres? De Palamós. En Palamós solo hay gamba y medio nenazas. Y no te veo las antenas por ningún lado. ¿De dónde eres? De Palamós. ¡Ponte firme para hablar conmigo! Ya está, ya estoy harta ya. Lo mismo. Empezamos de nuevo. Y recuerde sin grito, Buenas tardes, llama usted al teléfono de atención al cliente del derecho al consumidor. ¿La atiende Rubén? ¿Qué puedo ayudarle? Bien, estoy un poquito enfadado, pero vale, muy poco, Sin llegar a la indignación ni mucho menos. Porque el otro día yo me fui a comprar una camisa a una tienda de ropa de estas que hay por todos lados. ¿Ah? No recuerdo si era Zara, Springfield, H&M... Bien, bueno, ¿y vaina qué? Esa. Pues la cosa es que cuando yo llegué a casa y me la quise probar, uh-huh, empezó mi calvario, ya que antes de probármela tuve que cortar una etiqueta donde ponía el precio en español, en portugués, en Italia... en Francia, en Alemania Federal, en Alemania Democrática y así hasta 25 países más. Uh-huh. Así que era un tarjetón ya. De... vaya tema, iba en la camisa ancha. Vale, cortó la etiqueta, ¿y qué? Pues que ya estaba entonces decidido a probarme y cuál es mi sorpresa cuando veo que la camisa lleva otra etiqueta en la que indicaban de qué estaba hecha. De algodón 75%, 12% poliéster, 2% vainilla, 4% de seda... Vale, esto parece un chiste, cortó la etiqueta. ¿Se probó la camisa? Pues no, caballera. No, No, caballera, porque había otra etiqueta en la que ponía si la tenía que lavar a mano o a máquina. Extenderse los días no lluviosos, ponerla en la secadora si estaba mojada, pero jamás en caso de que esté seca. Y mil indicaciones para su buen lavado cuando yo en mi vida lavo una camisa. Así que, pero... Yo lavo menos camisas que nada de calzoncitos. Pero cortó la etiqueta, ¿y qué pasó? Pues que tenía otra. ¿Otra qué? Otra etiqueta. Me está cansando. Pero esa camisa tenía 15 etiquetas, Menos gritos. Menos gritos. ¿Qué decía? Parece una ambulancia, coño. Que digo que hasta 16 etiquetas tenía la camisa. Había etiquetas en que ponía cómo había que lavarla, en qué cajón había que guardarla. Otra etiqueta en la que ponía con qué pantalones combinaba mejor la camisa. Otra etiqueta en la que ponía en qué bolsillo había que guardar las llaves y en cuál la cartera. otra en la que ponía diversas técnicas para abrocharse los botones. Y esta última etiqueta venía con un DVD demostrativo incorporado. Había hasta una etiqueta en blanco en la que ponía que podía apuntar yo lo que quisiera, como mi... Pero no, pero, como mi diario. Pero a mí todo esto que me importa, cretino. ¿Pero cómo que qué le importa, caballero? Ya está. Tranquilo. Perdón. Que digo que como lo que pasa es que de lo que me quejo levemente es que de tanto cortar etiquetas se me rompieron las tijeras y son las únicas que tenía. Vale, bueno, o sea que tanto rollo porque se rompieron las tijeras. Pues no pasa nada, usted venga aquí a mi oficina y Paloma tiene unas tijeras, se las regalo las suyas, ya está. Ella nunca las usa porque siempre se porque compra... nunca compro pollo. Y no, y lo corto y con porque, los dedos. Y porque compra ropa de mercadillo que no lleva etiqueta también. También. ¿Eh, Paloma? ¿Vale? Vale. ¿Se viene aquí? Véngase para acá. Que le dejamos las tijeras, ¿vale? Vale. Venga, un beso. Venga, A l'hora de planificar aquestes vacances de Setmana Santa, informeu-vos de les previsions del trànsit i eviteu sortir a les hores de més aglomeracions. Volem que el vostre trajecte es converteixi en part de les vostres vacances. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Posem una xarxa d'autopistes i àrees al vostre servei. És un missatge d'autopistes a CESA UCAT. Siempre el clásico, el único veterano del sonido inconfundible de la cadena. ¡Qué remate deportivo! Hoy está a las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Yo pregunto, ¿dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Atención que tenemos un carromato deportivo especial! Amigos, después de ver la triste imagen que ofreció una semana más el Real Madrid, la verdad es que uno pues no puede sentir más que vergüenza ajena, rabia, impotencia e incluso flacidez sexual. La verdad es que se me acaban los calificativos. Menos mal que entre tanta desidia siempre emerge la figura del gran presidente del Real Madrid, don Fernando Martín, conocido como el Sargento Muerte. Sargento Muerte que con mano de hierro ha puesto toda la plantilla firme y en su sitio, con un castigo realmente ejemplar. Vicente Gea, buenas tardes desde Madrid. Pide más avatares porque no le escucha. Saludos, Vicente Gea, carromata deportivo desde hola, Madrid. Hola, buenas tardes, avatares. Hola, oyentes de Redondato Deportivo. Le habla Vicente Gea desde aquí, desde Ciudad Deportiva de Real Madrid. Bueno, te has desplazado allí in situ para ver cómo va este castigo que el presidente del Real Madrid lleva imponiendo desde ayer a la plantilla blanca. Vamos a ver, la verdad es que lo que se dice castigo no es castigo, ¿eh? Porque de momento por aquí está todo el mundo muy tranquilo. ¿Eso que oigo? ¿Qué son latigazos? Que se lo están dando, me imagino, no, que a Gotti, ¿no? Por su comportamiento. Que sí. Oye, usted son los aspersores que están regando el campo, entrenamiento. ¿Y dónde está Gotti? No, Gotti no va a venir. Sé que su mujer, Ancha Benito, ha venido por él al entrenamiento. ¿Su mujer sustituye a Gotti en el entrenamiento? No, que la ha venido a buscar. Se ve que el sushi le sentó mal ayer en la cena que hizo el presidente en un restaurante de superlujo para broncar a los jugadores y ha dicho que no venía. ¡Dios santo! ¿Y dónde está Ronaldo? ¡Roberto Carlos! Justo en este momento se acaban de ir. Iban en un coche cada uno, un BMW. Se lo ha regalado el presidente hoy. O sea que... es el, parte del castigo. Este es el coche que le ha puesto el presidente para que vayan al gimnasio después del entrenamiento, ¿no? Es parte del castigo, Gea. No. Es que no iban al gimnasio, iban al aeropuerto. ¿A qué aeropuerto? ¿A qué? Al aeropuerto rumbo a Brasil. Por lo visto el presidente les ha dado vacaciones, pero con una condición. ¿Una condición? Ahí está la mano de hierro de Fernando Martín. ¿Cuál es esta? ¿Que no vuelvan? No, la condición es que el sábado que viene estén a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva en punto, porque si no se enfadará. O que con que estén un poquito antes del partido es suficiente. ¿Y sabe una cosa, Batare? ¿Qué? Pues que de repente ha salido la cabeza de Casano del maletero de uno de los coches. ¿Casano del maletero de uno de los coches? Y me ha guiñado un ojo y se ha puesto el dedo en la boca mandándome en silencio, así en plan cómplice. ¿Será rata? Abandonando el entrenamiento. Y rata gorda, además. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Y Beckham? ¿Y Raúl? ¿Y pues Beckham ha venido, sí, pero justo castigo? Cuando se iba a cambiar ha visto su agenda, que tenía un compromiso publicitario, por lo visto es una marca muy conocida y no puede parar, y se ha ido. ¿Y Raúl? Raúl... está asumiendo la culpa y el castigo sin rechistar, supongo, ¿no? El gran presidente... No, el presidente, el vestuario le ha dado con un Rolex de oro, le ha dado un Rolex de oro 20 veces en la palma de mano y luego se lo ha puesto y se ha ido a correr sin decir ni mu. Compañero, escúchame una cosa, mantente ahí a la espera que tienes el micrófono abierto para en cualquier momento, a lo largo de la programación de la cadena SER, entras y comentas cómo va el castigo del Real Madrid, ¿de acuerdo? Es que no hay castigo, no, que es que les están regalando relojes, coches, viajes. ¡Opa! ¡Y hace un corral! ¡Maito! ¡Y hace un corral!